Si quieres cambiar de vida, vente conmigo. He venido a Río Grande para buscarte. Conchita, no te imaginas lo que te estimo. Y vengo resueltamente para llevarte. ¿Por qué no vienes y mi vida? Mi vida, ¿a ti qué pensaste? ¿Por qué no vienes y mi vida? Mi vida, ¿a ti qué pensaste? Porque yo salí de Turbo pa' Medellín, pero desde apartado vine a Río Grande. Conchita, vine a buscarte si quieres ir, que tengo ya el mayor gusto para llevarte. ¿Por qué no vienes y mi vida? Mi vida, ¿a ti qué pensaste? ¿Por qué no vienes y mi vida? Mi vida, ¿a ti qué pensaste? ¿Cómo le parece, Colorado? Que me llevo a Conchita para Bogotá. Está viendo Ricardo Corrales, de Modega. Sorpresa cuando la sepan que Víctor Caicedo se ha llevado a Conchita. Dice que no la devuelve aunque así lo ofrezcan. ¿Por qué me lleve una flor de las más bonitas? ¿Por qué no vienes y mi vida? Mi vida, ¿a ti qué pensaste? ¿Por qué no vienes y mi vida? Mi vida, ¿a ti qué pensaste? Claro, ya pensó alguna cosa buena, ya no olvida su negro. Bueno, va. Thank you.